Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Segunda temporada, episodio 4. Hoy te presentamos el tercer episodio de Cecilia. Cecilia Viñas y Hugo Penino fueron secuestrados por la dictadura militar el 13 de julio de 1977. Luego de 6 años sin información, Cecilia llama por teléfono varias veces a su familia. Su principal preocupación era que encontraran al hijo que había tenido en la ESMA. ¿Dónde tenían a Cecilia? ¿Qué hicieron con su bebé? Esto es Cecilia, la desaparecida que llama. ¿Dónde tenían a Cecilia? ¿Qué hicieron con su bebé? Desde el punto de vista del hijo, diría también, de que en algún momento nosotros pensábamos, bueno, el día que encontremos al hijo, el hijo va a poder escuchar a que la madre llamó. Capítulo 3. Parir en la ESMA. Pensábamos que iba a ser una anécdota la grabación, porque nosotros pensábamos seriamente, para nosotros es una segunda desaparición. Es decir, nosotros la teníamos ahí. Estábamos ahí, y de repente se nos volvió a ir. Desde que ella supo, en la primera llamada, de que el nene no estaba con nosotros. Entonces, cada vez que hablaba con un grado de angustia supremo. Carlos, el hermano. Y siempre el foco era, búscame al nene. Cuando habló con esta señora Lucía, ella me va a buscar a mi hijo, me dijo que me va a ayudar, me dio esperanza. Siempre el foco era el hijo. Los hechos. Septiembre de 1977. Cecilia tiene a su hijo en la ESMA, con la intervención del médico Jorge Luis Mañaco. Fines de 1977. El padre de Cecilia recibe una llamada anónima que le cuenta que Cecilia tuvo un varón. Principios de 1983. Abuelas de Plaza de Mayo se reúne con la ex detenida Sara Solars de Osatinsky, en Suiza, quien reconoce a Cecilia por una fotografía y asegura haber presenciado su parto en la ESMA. ¿Cómo supo del nacimiento de su sobrino? El nacimiento, hubo llamadas anónimas a Cecilia cuando nació. Guadalupe. A Cecilia, la abuela, digamos. La cuñada. Y después, esa carpeta con fotos que hice con mi madre viajó al mundo, y Sara Osatinsky la reconoce y nos manda un testimonio donde dice Cecilia Marina Viñas, traída de Mar del Plata a tener el bebé a la ESMA. Esa es la expresión de Sara Osatinsky. Sara Osatinsky había ayudado en algunos partos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Su nombre completo nos da, por favor. Sara Solars de Osatinsky. Supe de ella que era Cecilia Viña, por lo que relaté, o sea, que fue trasladada, que me mostraron las abuelas me mostraron para saber quién era Cecilia, que yo había dicho, y que me mostraron la fotografía, y una fotografía de familia, una de las últimas fotografías de Cecilia Viñas, donde la reconocí inmediatamente. Y Vildosa era el apropiador de mi de mi sobrino, el que nosotros estábamos convencidos que era el apropiador de mi sobrino. Él había sido miembro del grupo de tareas 332 de la Armada. Estás escuchando Cecilia, la desaparecida que llama. En ese momento supe que estaban embarazadas, porque se notaba que estaban embarazadas. Dos de ellas estaban a punto de dar a luz. Ella pidió anotar el bebé y le dijeron que no podía. Hay muchas imágenes dentro de la ESMA, de las que uno se lleva a cuestas, ¿no? Pero la imagen de María Hilda Pérez de Donda, embarazada de 6 meses, orinando en un balde, con las manos atrás, atadas a la espalda, es algo que creo que no lo voy a olvidar. Además, no lo quiero olvidar. Estamos en la ex ESMA, el ex centro de detención donde estuvo Cecilia. Vamos a conocer esos lugares. Guillermo Amarilla Molfino. Acá ingresamos a la sala de embarazadas, lo que Museo Sitio de Memoria, ex ESMA, hizo al almirante Chamorro, que era el director de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que mientras este edificio funcionaba como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por el cual pasaron 5.000 personas, hay alrededor de 200 sobrevivientes. Bueno, a esta sala, la sala de embarazadas, el almirante Chamorro la nombraba como la pequeña Sardá, ¿no? Lugar en el cual eran alojadas desde el año 1977 las mujeres embarazadas, y lugar en el cual también se permitían algunos movimientos que no estaban permitidos en el resto de todo este piso inmenso que conocemos como Capucha. Y Capucha lo conocemos justamente porque las personas secuestradas estaban las 24 horas del día encapuchadas, engrilladas y esposadas. Capucha, antes de entrar con profundidad a este espacio que es la maternidad clandestina, Capucha tiene varias salas, ¿no? Una sala de trabajo esclavo, conocido como la pecera, que era el trabajo esclavo intelectual. Pues estaba el pañol, que era donde arrojaban los objetos robados en sus operativos. Y también nos encontramos en esta sala que empezó a funcionar desde el año de 1977 como hilando fino a lo que después conocemos como sentenciado en el año 2012 como el plan sistemático de robo de bebés. Este fue uno de los centros nucleares de ese plan sistemático, junto con otros centros clandestinos. Y hay muchos casos a los cuales podemos hacer mención para referirnos a eso. Bueno, el caso de Viñas es uno. Nosotros en este espacio tenemos varios recuadros que se refieren a casos de apropiación, de embarazos, de nacimientos. Bien, nos encontramos en una sala muy pequeña, 3 metros, sí, por 2 será aproximadamente, sí, 3 por 2. Y acá permanecían las mujeres embarazadas con otras mujeres a las cuales obligaban a hacer también como trabajo esclavo la tarea de enfermeras. Entonces, igualmente con el correr del tiempo, esa tarea que le indicaban hacer o le obligaban a hacer a las personas, a las mujeres secuestradas, finalmente después terminó sirviendo como prueba judicial, ¿no? Acá tenemos un testimonio que es el de Sara Solar Satinsky, que prestó mucho testimonio, y Sara Solar fue justamente quien prestó el testimonio sobre Cecilia Viñas. Y es una sala muy chica. Y hay otras salas frente a esta. Vengamos que describiendo el lugar, podríamos hablar de una L, de dos L, y en un brazo de esa L estaba Capucha, donde estaban las personas alojadas. En el otro brazo de la L estaba, o en la otra L, estaba la pecera y el pañol. Nosotros ahora nos encontramos en la mitad de ese camino. Y en la mitad del camino está la sala de embarazadas, estaban los baños, que los baños fue otro lugar también donde hay testimonio sobre abuso a las mujeres. Y frente a la sala, esta pequeña sala en la que nos encontramos, hay otra sala muy pequeña donde también se daba se llevaban adelante nacimientos cesáreas. Muchas veces cuando las mujeres estaban por tener a sus hijos, los cruzaban esa sala. Esta era la maternidad y los cruzaban esa sala. De hecho, hay una apuesta museográfica que la podemos ver, que es una sala muchísimo más pequeña, es un cuartito muy chiquito, que nos pregunta cómo era posible que en este lugar nacieran chicos. Y en esta misma sala tenemos un audio de fondo que permanentemente se refiere al testimonio de una sobreviviente sobre los nacimientos que se daban en este lugar. Yo estaba embarazada, recientemente embarazada, y una mañana, un día, vino alguien y me dijo, yo estaba encapuchada y esposada y con guilletes, y me dijeron que me iban a sacar sangre a ver si realmente estaba embarazada. Y a los días me vienen a buscar y me pasaron a lo que ellos llamaban camarote, que era una habitación que había también en el tercer piso. Ahí, en la ESMA, existía lo que se llamaba los casos de las embarazadas. Habían formado en ese campo de concentración una especie de maternidad para el conjunto de mujeres que caían en ese campo o en otros campos, pero que no tenían la infraestructura para poder dar a luz. Estamos hablando de parir arriba de una mesa de 1977-1978. Chamorro hablaba de la maternidad Cerdá. Era su trofeo también. La pieza de las embarazadas es una pieza con una ventana que estaba tapiada con hierros. Esa ventana que estaba tapiada con hierros daba daría lo que sería la calle Lugones, hacia el río, hacia el este. Cecilia Viñas era una mujer muy especial, mujer muy bonita, muy, muy bonita, una persona muy inteligente, tal vez un poco mayor que la media de las compañeras embarazadas. Yo hablé con Cecilia en la pieza de las embarazadas y creo que era una mujer que tenía muy claro qué era lo que iba a pasar con ella. Sabía que ella estaría viva mientras tuviera su bebé en la panza y sabía que luego no sabía qué iba a pasar. Pero lo tenía clarísimo. Esta es una escalera, no sé si estás grabando ahora. Sí, sí, sí. La escalera por la que estamos descendiendo es una escalera que no está registrada ni declarada por ningún sobreviviente. Es una puerta muy chiquita por la que pasamos recién, no es un portón, abierto. Estamos descendiendo desde el tercer piso, ahora estamos pasando por el segundo piso, pero es una escalera que utilizaban seguramente la gente de las fuerzas, pero es una puerta que ni siquiera fue testimoniada por ningún sobreviviente. Y se ven diferentes puertas en este segundo piso, tanto como en el primero, que es el lugar de alojamiento, era el lugar de alojamiento de los oficiales y los docentes de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Recién yo te decía que nos centramos y nos basamos siempre en el testimonio de los sobrevivientes, de las sobrevivientes, pero el edificio también tiene su relato. Hay una escalera, otra escalera, que era la escalera que subían las personas secuestradas, que pasa por las puertas de donde dormían docentes y oficiales. Entonces no tenemos un relato de un sobreviviente que diga haber visto a tal o a tal docente u oficial, pero lo que sí sabemos es que quienes estaban alojados en esas habitaciones sabían lo que estaba pasando en este edificio. Porque es un gran edificio, es un edificio que tiene un sótano, que tiene tres pisos, más un altillo conocido como Capuchita, donde también funcionó una sala como centro clandestino de detención. Y en esa dinámica se movía cotidianamente este lugar. Un espacio tan grande donde había salas en las cuales funcionaba un centro clandestino de detención y otras salas donde funcionaba permanentemente también lo cotidiano. Uh-huh. Lo cotidiano. Digamos, esas salas del segundo piso estaban ocupadas por oficiales y por mientras había secuestrados en el piso de arriba, digamos. Sí, había una escalera, la gente descendía al primer lugar de destino de las personas secuestradas. era el sótano, sector 4, lo llamaban los marinos, donde se ejercían los interrogatorios bajo tortura. Y después de eso subían por una escalera al tercer piso donde eran alojadas. Y cuando subían por esa escalera, pasaban por la puerta de los oficiales. Eran las 24 horas del día que subía gente encapuchada, esposada, engrillada después de las sesiones de interrogatorio bajo tortura. Es innegable que había una convivencia entre lo legal y lo ilegal. Acá ya estamos en el sótano, es un espacio muy amplio, y tenemos, después de descender por una de las escaleras, tenemos un resorte que fue descubierto en el año 2010. En este caso el equipo de conservación encontró una anomalía en una de las paredes, se pidió autorización para hacer una intervención a la justicia, fue dada esa autorización y se encontraron los resortes de un ascensor que habían sido ocultados previo a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979. Fueron muchas las modificaciones edilicias que se hicieron, y esas modificaciones edilicias se debieron justamente a que no se condiga el testimonio prestado por sobrevivientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el testimonio o el relato que podía brindar el edificio. Uno de ellos era el ascensor. El ascensor es un denominador común en una gran cantidad de testimonios de este lugar, porque al estar encapuchado escuchaban la máquina del ascensor permanentemente. Otros lugares también fueron modificados en este edificio. Aterrizaban los autos civiles con las personas secuestradas y las traían al sótano. En el sótano se les aplicaba a las personas secuestradas que eran destinadas a los vuelos de la muerte, se les aplicaba una inyección de pentotal, o los marinos le llamaban pentonaval, que adormecía a las personas y después eran ingresadas a camiones que estaban esperando en cualquiera de los dos playones que recién describía y llevados al aeroparque para después ser arrojados al mar. Después estaba la sala de enfermería. La sala de enfermería era la sala donde se aplicaba la inyección pentotal, se llevaba a cabo el control de las mujeres embarazadas para decidir cuándo se tenía que hacer la cesárea y también de la reanimación de las personas que estaban sometidas a la tortura para que sigan siendo interrogadas y torturadas. Su nombre completo nos da, por favor. Sara Solars Diosatinsky. No todos de los que estuvimos ahí quedamos con vida. Hubo algunos que a quienes lo mataron directamente en el sótano de la ESMA. La pieza de las embarazadas, no sé por qué razón, permitieron, a partir de que se abrió esa habitación, de que me llevaran casi permanentemente a que yo pudiera quedarme con las embarazadas. Así que tuve mucho contacto con Cori le decían, y que tuvo una nena. Después estuvo Cecilia Viñas, que tuvo también un varón, y venía de buzos tácticos, de Mar del Plata. Y dio a luz también a un varón. Y lo que sí, sin recuerdo que en esos momentos, bueno, durante mucho tiempo también, venía a visitar la pieza de las embarazadas con altos jefes de la Marina, sobre todo, entre otros Bañek, y venía Chamorro y venía también Vildosa, uno de los que venía. Estoy casi segura que fue por esas fechas, pero era permanente las visitas para contar lo que era la maternidad para él, a la cual llamaba la pequeña Sardá, en nombre de la maternidad grande de Buenos Aires. Estás escuchando Cecilia, la desaparecida que llama. En el sótano ya estaba en la enfermería. Y yo abro la puerta de la enfermería y ahí la veo. Le estaban cortando el cordón umbilical justo en ese momento. Y estaba envolviendo al bebito y colocándoselo sobre el pecho. Lo único que yo hice fue tomarle la mano a Cori mientras ella pujaba. Ahí vi la primera vez que vi a una persona que había tenido un bebé, la vi en el subsuelo de la ESMA. Un día pido ir al baño, había que pedir ir al baño, y cuando me levanto un poquito del antifaz para no caerme, esto nos permitían hacerlo, ¿no? Incluso para comer podíamos levantarnos un poquito el antifaz. Y veo, para mi sorpresa, en el pasillo que conducía al baño, a una chica con un bebé en brazos. Con una aguja, Mirta marca al hijo en una oreja. Entonces le dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que acá nazca gente? ¿Cómo es posible que acá nazca gente? ¿Cómo es posible que acá nazca gente? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahora sí te quiero preguntar sobre tu historia. Guillermo Amarilla Molfino. Vamos charlando ahora. Sí, Museo sí. Sitio de Memoria, ex ESMA. Mi nacimiento se dio en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el año 1980. Ese centro clandestino era Campo de Mayo, lugar por el cual también pasaron alrededor de 5.000 personas. Nos encontramos con 200 sobrevivientes. Y en mi caso tuvo mucha implicancia tres puntos esenciales para que se pueda resolver el caso. Uno, la difusión de Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando tomamos conocimiento de que hubo robo de bebés durante el terrorismo de Estado, y ya conociendo quiénes me habían apropiado a mí, yo fui apropiado por un integrante del ejército, de los servicios de inteligencia del ejército, cuando entró en relación que durante el terrorismo de Estado, que a mí me habían educado llamándolo proceso de reorganización nacional, ¿no? Cuando trataba de tejer los dos relatos, se desataban todos los cortocircuitos juntos. Entonces, decidí acercarme a Abuelas, teniendo 27 años, y ahí uno de esos elementos, como decía, fue la difusión, ¿no? Yo viendo un capítulo de televisión por la identidad, lo pude hablar primero porque no lo soporté más, lo pude hacer palabra, era mucho el silencio, el dominador común en las apropiaciones es la mentira en todos los sentidos, ¿no? Porque no, el relato de nuestros apropiadores es que somos sus hijos biológicos desde el primer día. Y eso viene acompañado también por documentación, porque tenemos dudas, miramos nuestra partida de nacimiento y dice hijo de tal y tal persona. Entonces, eso aporta a desarrollar muy profundamente la culpa, ¿no? Que la culpa, yo estoy dudando de algo que ni los papeles me dan la razón. Y después de hablarlo, esas dudas tomaron cuerpo, la palabra tomó cuerpo, y al día siguiente de haberlo hablado fui a la casa de las abuelas, golpeé la puerta y dije, creo que puedo ser uno de los nietos que ustedes están buscando. Todos los datos llevaban a pensar que se trataba de una apropiación. Porque en mi partida de nacimiento yo figuraba como nacido en el año 1980 en Campo de Mayo. Y figuraba nacido como en Campo de Mayo justamente porque la ocupación de mi apropiador era militar. Y tranquilamente él podría haber tenido un hijo biológico en el hospital militar de Campo de Mayo. Pero cuando me acerco a Abuelas con esa información, bueno, acá, nacido en Campo de Mayo, con un tipo que era integrante del batallón 601 del ejército, con una partida de nacimiento firmada por un médico llamado Julio César Caceroto, que ya había entregado, tenía sus antecedentes, acá tenemos un nieto, vamos a hacer un examen de ADN. Se hace el examen de ADN, se coteja con el Banco Nacional de Datos Genéticos y el resultado da negativo. No había coincidencia con ningún grupo familiar de los que estaban ahí. Y pasaron dos años, llegó el año 2009, me llaman desde la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para tener una conversación, yo pensando profundamente que se estaban acercando, quizás que había algún dato, junté fotos, junté cualquier cosa, cualquier cosa que había en mi casa, la llevé, tuvimos una conversación y me dijeron, bueno, finalmente tus dudas estaban en lo cierto, tu familia está en la casa de las abuelas, te está esperando allá. ¿Y cómo se resolvió el caso? Por el avance de la justicia, porque en el año 2009 se estaba llevando adelante uno de los tantas causas que hay y que hubo por Campo de Mayo, y Silvia Tolchinsky, una sobreviviente de Campo de Mayo, en su testimonio relata que Marcela Morfino, que es el nombre de mi mamá, estaba embarazada en Campo de Mayo, pero ni siquiera la vio embarazada. Su testimonio se desprende de palabras que tuvo un represor durante el cautiverio de ella. No vamos a permitir que haya más hombres y mujeres juntas en este lugar por lo que pasó con Amarilla y con Morfino. Entonces, dedujo que si dijo eso es porque posiblemente se trataba de un embarazo. Le preguntó que está embarazada y los tipos se pusieron muy nerviosos, ¿no? Entonces, digo, sí, está embarazada. ¿Sí? Así que hay dos posibilidades. O que mi mamá tuviera un embarazo muy reciente al momento de su secuestro, o haber sido concebido durante el cautiverio de ella. Entonces, eso explica por qué el primer resultado dio negativo. No había ninguna denuncia, nadie conocía el embarazo de mi mamá, por lo tanto, nadie iba a hacer una denuncia buscándome. Bien, el testimonio de Silvia Tolchinsky será en el año 2009, A los 15 días ya estaba el resultado. Se tomó ese testimonio, se pidió una muestra de sangre a mi familia paterna, Amarilla, a mi familia materna, Morfino, y el resultado dio positivo y ahí nos encontramos. Ahí supimos la verdad. Y respecto de... Yo ahora voy a pasar a otro parto puntual. Que usted, dentro de todos los que usted mencionó, me interesa ir a una escena puntual. El parto de Cecilia Viñas. ¿Usted presenció ese parto? ¿Participó de él? Sí, yo presencié el parto. ¿Podría reconstruirnos un poco cómo termina la escena de ese parto, el desenlace? Y es prácticamente como en todos los otros partos, digamos. Ella da a luz a un niño de sexo masculino, pocos días después el niño queda en ese lugar y ella es trasladada. Lo que no sé es a dónde es trasladada, qué es lo que pasa con ella, pero no la volví a ver más. Digamos, había democracia, pero los milicos tenían todo el poder, ¿no? recién terminaba la dictadura, ¿sí? Es decir, nosotros la teníamos ahí, estábamos ahí, y de repente se nos volvió a ir. Y entonces el valor que tiene es un valor muy significativo, porque es el único testimonio que nos quedó. Y es el único testimonio que quedó históricamente para la Argentina de una desaparecida con vida, que habla de un grupo de desaparecidos con vida, que habla de que los trasladaban, que se enfermó y fue a la enfermería, que la llevaron a la enfermería, que la plata la puso el padre de una compañera, o sea, que mostraba que había un grupo de gente, que marcaba una serie de que estaba en un lugar de organización militar. Bueno, había muchas cosas que uno podía demostrar. Entonces, con eso. ¿Cómo hacemos? Mañana vamos a ver a papá, le dije, pero que no esté la viola. La mayoría de los nacimientos todavía no fueron resueltos. Cuando digo resueltos me refiero a que esas personas no fueron localizadas aún, aunque en su gran mayoría sí. Por eso, hoy en día, cuando nos encontramos en la sala de embarazadas, nos encontramos paradójicamente en una sala esperanzadora. ¿Por qué? Porque vemos estos recuadros que están expuestos como muestra museográfica, en donde se describe pequeñas historias de nacimientos, de embarazos, y que algunas tienen el sello de las abuelas de Plaza de Mayo, que fueron casos resueltos, y jóvenes que fueron restituidos y vueltos a la verdad, a su identidad. ¿Qué pasó con el hijo que Cecilia tuvo en la ESMA? ¿Dónde se lo llevaron? Todo empezaría a resolverse